Segunda meditación. Fin y uso de las criaturas. Antes de proponer los puntos de esta meditación, quiero hacer notar que las consideraciones contenidas en lo que llama San Ignacio principio y fundamento de los ejercicios son de tal naturaleza que cualquiera de ellas basta para santificar una vida. Suponed un alma que se resolviera a vivir solo para Dios. Y ya comprendéis que por el mismo hecho se habría puesto en camino de santidad. Exactamente igual acontece con las otras dos consideraciones que el principio y fundamento contiene, puesto que la primera de ellas nos llevaría a glorificar a Dios en todo lo que pertenece a la vida presente, y la segunda a quitar de nuestro corazón todo apego desordenado, por pequeño que fuese. Les hago esta advertencia para que se den bien cuenta de la trascendencia de estas meditaciones y así las hagan con más diligencia y fervor. Ahora vamos a meditar la segunda consideración que propone San Ignacio y que dice así: las otras cosas sobre la haz de la tierra son criadas para el hombre y para que le ayuden en la prosecución del fin para que es criado, de donde se sigue que el hombre tanto ha de usar de ellas cuanto le ayuden para su fin, y tanto debe quitarse de ellas cuanto para ello le impiden. Vamos a comenzar el comentario de estas palabras recogiendo una doctrina de Santo Tomás de Aquino que es muy profunda y que no vamos a explicar, pero que puede servirnos para esclarecer la verdad principal que San Ignacio nos propone aquí. Santo Tomás, hablando de la razón humana, dice que hay algo en nosotros que puede llamarse la razón superior y algo que puede llamarse la razón inferior. Explica el santo con su habitual penetración esta distinción en diversas ocasiones, y para nosotros la utilidad de esa doctrina está en que hemos de entender que podemos juzgar de las cosas criadas de dos maneras: o con la razón superior o con la inferior. Cuando las vemos en relación a Dios, las juzgamos con la razón superior. Y cuando las vemos desde otro punto de vista, por ejemplo, desde el punto de vista de las relaciones que unas cosas tienen con otras, entonces las juzgamos con la razón inferior. Aquí, al hablar de la razón superior, hemos de entender, como es lógico, la razón iluminada por la fe, ya que nos estamos moviendo en un ambiente sobrenatural propio de ejercicios. La doctrina que proponemos aquí se puede aclarar con un ejemplo. Consideremos la virtud de la humildad, que San Ignacio recuerda con tanta insistencia en los ejercicios, y veamos estos dos aspectos que ofrece. Por una parte, juzgando de las humillaciones de un modo humano, podríamos arguir contra el amor de las mismas, proponiendo una serie de razones. Por ejemplo, cuanta más honra tengamos, tendremos más autoridad y mejor se nos oirá. Tendremos, por consiguiente, más facilidades para trabajar. Y por otra parte, evitaremos las injusticias que muchas veces creemos que se cometen contra nosotros, juzgándonos peor de lo que en realidad somos. La consecuencia de esas razones sería que deberíamos defender la honra y deshacer todos los ataques que de cualquier manera vayan contra la misma. Por otra parte, si miramos a Jesucristo, nuestro Señor, eligiendo voluntariamente las humillaciones, amándolas y recomendándolas, si le vemos darnos ejemplo de ellas hasta el extremo que contemplamos en su sacratísima pasión, no podremos menos de pensar que las humillaciones son un gran bien, y que en vez de rehuirlas, las deberíamos buscar con todo el ímpetu de nuestro corazón. Al juzgar así de la humildad, en el primer caso, nos valemos de lo que podríamos llamar la razón inferior, y en el segundo, de lo que deberíamos llamar la razón superior. En el primer caso, nos guiaría la prudencia humana, y en el segundo caso, la sabiduría divina. Para dar más fuerza a esta doctrina que vamos exponiendo, adviértase que la razón inferior, a veces, aun hablando verdad, puede engañarnos, porque nos enseña una verdad, y si nos detenemos en ella y con ella nos contentamos, prescindimos de otra verdad superior que nos iluminaría y santificaría más. Suponed, por ejemplo, todos los argumentos con los cuales se nos puede convencer de que cuidemos la salud para poder trabajar, y que no tenemos para regla de nuestra conducta más verdad que esta. Es claro que, en ese caso, prescindiríamos de la mortificación, y que al prescindir de ella, nos alejaríamos de la cruz de Cristo, que es donde está la verdad superior y divina. Al alejarnos de la cruz de Cristo, la razón inferior nos apartaría del camino de nuestra santificación. Llamad a esto como queráis, pero comprenderéis que no sería impropio calificarlo de engaño. Si hemos entendido esta verdad, y a través de ella miramos las palabras de San Ignacio que hemos repetido antes, las entenderemos con toda claridad. Las cosas criadas de que el santo habla no son únicamente, como ya hemos explicado otras veces, las concretas. Por ejemplo, esta persona, esta silla, esta mesa, sino también las que pertenecen al trato con los demás, al orden moral, a nuestras cualidades o dificultades. Es decir, todas las que forman nuestro pequeño mundo y nuestra vida. No hay ninguna de estas cosas que no pueda ser juzgada o con la razón superior o con la razón inferior. Hasta nuestros pecados pueden juzgarse de este doble modo. Y para que no se extrañe esta afirmación que pudiera parecer temeraria, advertid lo que acontece a los grandes convertidos. Mientras estuvieron sumidos en sus pecados, un San Agustín, una Magdalena, una Santa Ángela de Foligno, una Santa Jacinta de Mariscotti, vieron sus propios pecados en relación con su egoísmo, su comodidad, sus gustos. Y eso fue lo que les sedujo. Cuando se convirtieron, empezaron a ver sus pecados en orden a Dios. Y vistos en orden a Dios, les sirvieron de profundo remordimiento y de inmenso dolor. Así trabajaron y se sacrificaron por purificarse. Santa Jacinta de Mariscotti entró en el convento con todos los prejuicios de su posición y, como la cosa más natural, conservó aún en la casa religiosa todas las comodidades y honras que esa posición llevaba consigo. Cuando un santo religioso le hizo ver que, mirado todo esto según Dios, era un camino de perdición, fue cuando de veras emprendió el camino de la virtud y buscó a Dios. Exactamente igual ha acontecido a los demás convertidos. Mirado con la razón inferior, San Agustín creía imposible abandonar sus pecados. El desgarrón era demasiado doloroso. Pero, mirándolos en orden a Dios, San Agustín encontró fuerzas para acabar con ellos de una vez y emplear su vida en repararlos. Usar de las criaturas guiados por eso que hemos llamado razón inferior, es renunciar a la santidad que deberíamos buscar. Y en cambio, usar de ellas como enseña la razón superior es convertirlas en medios de santificación. ¿Cuál es la diferencia que hay entre un religioso santo y otro que no lo es, aunque no sea un gran pecador? Pues la diferencia es esta. El segundo guarda sus reglas, vive en una honrada observancia, pero con criterios entre humanos y divinos. Ha encontrado esa senda engañosa que consiste en ir tomando de la razón superior y de la inferior lo que cuadra a su modo de ser y a sus aspiraciones modestas, y ahí procura pacificarse. Es como si los ardores de heroísmo que lleva consigo el mirarlo todo con la razón superior los entibiara con el agua mansa de los criterios que le proporciona la razón inferior, y que no son siempre claramente opuestos a los criterios más elevados, sino que prescinde de ellos. El religioso que sigue este camino es un religioso honrado, pero no es un religioso fervoroso y menos santo. Generalmente, a los religiosos, lo que más nos hace decaer de la sabiduría divina es nuestro propio yo. En relación con ese yo miramos todas las cosas: salud, sumisión, humillaciones, ocupaciones, etc. Y claro está que, al mirarlas así, erigimos como regla de nuestra conducta la razón inferior. En cambio, un religioso santo es aquel que procede sin ningún compromiso entre la razón inferior y la superior, sino guiado siempre de esta última. Si ello lleva consigo renuncias, humillaciones, trabajos, lágrimas, dificultades, todo lo afronta con sencillez, porque esa es la voluntad de Dios, sin que las sirenas de las consideraciones humanas le aparten del camino derecho. No son almas que caminen siempre por la frontera que separa el bien y el mal, poniendo el pie ahora en un lado, ahora en el otro, sino que se adentran en los caminos que conocen por la razón superior, fiados en Dios y sin cuidarse de sí. Esta es la diferencia fundamental que hay entre un religioso imperfecto y un religioso santo. Y por aquí podréis ver lo que nos importa a todos: guiarnos por la razón superior. Mientras no nos guiemos por ella, no iremos por el camino que Dios desea. Y en cambio, si nos guiamos por ella con entera fe, correremos hacia Dios y le encontraremos del todo. Hay en estas consideraciones algo que merece subrayarse y que, por una parte, nos mostrará lo que tiene de arduo a la doctrina que estamos proponiendo, y por otra parte, nos descubrirá un secreto que las almas generosas desean siempre conocer. Cuando un alma se resuelve a seguir lo que hemos llamado razón superior en el uso de las criaturas, como no suele estar rodeada de santos que todo lo vean como ella, lo más fácil es que encuentre la persecución en alguna forma. Por lo pronto, a los ojos de quienes se gobiernan por la prudencia humana, esa alma parecerá imprudente y hasta desequilibrada. Además de esto, se irá encontrando cada vez más sola, con una dolorosa soledad espiritual. Y de estas dos cosas podrán seguirse otras muchas que formen en torno de ella un ambiente de persecución, y de la persecución más dolorosa, que es la persecución de buenos. Esta persecución la han sufrido generalmente los santos. Y si leéis con atención las vidas de los mismos, fácilmente la encontraréis. Así, por ejemplo, el celo apostólico de San Francisco Javier en la India fue considerado como fanatismo por los mismos que debían secundarlo. A San Pedro Claver le prohibían que llevara a la iglesia a los negros y, por consiguiente, le ponían dificultades en el heroico apostolado que le ha llevado a los altares. Los que no sabían ver otra cosa que las molestias que podían ocasionar los negros a las personas distinguidas que visitaban la iglesia, encontraban imprudente el modo de obrar de San Pedro Claver. Y él, por el contrario, que no tenía otro afán sino el de salvar las almas, principalmente por vocación de Dios, las almas de los negros, posponía esas consideraciones al supremo interés del apostolado y de la gloria de Dios. Así podríamos ir encontrando la persecución que hemos dicho en las vidas de los santos. Tenéis un ejemplo que todas vosotras conocéis, que es el ejemplo de Santa Teresita, incomprendida aún para algunas de sus hermanas y para algunas de sus superioras. En esto está precisamente el secreto de que os hablé poco antes. Muchas veces nos enciende el Señor el corazón en deseos de sufrir. ¿Queréis sufrir de una manera santísima? Pues seguid las normas de la razón superior y fácilmente encontraréis una persecución santificadora. Las almas sedientas de cruz no tienen otra cosa que hacer sino usar de las criaturas como aquí se enseña, y así, al mismo tiempo que hacen lo más agradable a Dios, saborearán las dulzuras de la cruz de Cristo. Cuando San Ignacio nos dice que hemos de usar de las criaturas en tanto en cuanto nos lleven a nuestro fin, y nos hemos de apartar de ellas en cuanto ellas nos aparten de Dios, nos enseña, con otras palabras, esto mismo que yo estoy diciendo, que en toda nuestra vida y en todas las cosas, o sea, en el uso de todas las criaturas, nos gobernemos por lo que hemos llamado la razón superior. ¿Estamos dispuestos a seguir esta doctrina? Creo que sí, al menos teóricamente. Pero es preciso que estas verdades bajen al corazón y las encarnemos en nuestra vida. A esto suelen oponerse algunas dificultades, como son los temores que algunas de ellas nos infunden, el dolor que unas llevan consigo y la alegría con que otras nos atraen. Pero más que a todas estas, hemos de temer a los criterios falaces que canonizan nuestras miserias. No he oído nunca a nadie que condene teóricamente esta doctrina de San Ignacio de un modo explícito. Pero sí he oído quien la entenebrezca. Aunque sea doloroso recordarlo, alguna vez se oye a los religiosos decir: Dios me ha dado mi razón para que me gobierne por ella. Y, dando un alcance mayor del que tiene a esta afirmación, en realidad canonizan con ella la razón inferior. Prácticamente, a veces, lo que significa esa palabra es prescindir de las inspiraciones divinas, gobernarse por una suerte de honesta filosofía y recortar los heroísmos del Evangelio. ¿Cuántos sofismas se encierran a veces en una palabra tan verdadera como esa? En el ambiente racionalista en que vivimos, el peligro es mayor. Y a veces olvidamos demasiado que, si Dios nos ha dado la razón para que nos ilumine, nos ha dado también la fe, precisamente, para que ilumine nuestra razón. Cuando yo discurro acerca de las criaturas, con luz de Evangelio, que es luz de Dios, no niego mi razón, sino que la elevo y la ilumino. Para que no creáis que estoy teorizando, os diré una verdad desoladora. Difícilmente se recomienda un heroísmo de virtud en los ejercicios o fuera de los ejercicios, sin oír una recomendación de moderación y prudencia que procede de la razón inferior y que tiende a quitar su perfección a la virtud y su gloria al Evangelio. ¿Cuántas veces, al recomendar, por ejemplo, la santa virtud de la pobreza, hemos oído reflexiones que más parecen volterianas que religiosas? Y sin embargo, ¿cuán verdadera es la doctrina de la pobreza que nos enseña el Evangelio? Dios ha querido que todavía no hace mucho tiempo hayamos tenido una comprobación práctica de ella en nuestra patria. Todas habéis oído hablar de Sor Ángela de la Cruz y de su instituto. Y sabéis que el fin de la sierva de Dios y de sus hijas es hacer a los pobres todo el bien material y espiritual que puedan. Pues como fundamento de esa obra apostólica hermosísima, la fundadora puso la más perfecta pobreza. Aunque a los hijos de la prudencia humana esto pudiera parecer un absurdo, y aunque esto atrajo la persecución de buenos en los comienzos de las hermanas de la cruz, aunque pareciera un contrasentido el abrazarse con la pobreza para socorrer a los pobres, la realidad ha demostrado la eficacia y el acierto de esta resolución. Sor Ángela se fió del Evangelio y acertó mucho más que todos los prudentes de este mundo. ¿Por qué no procederemos todos así? Sobre todo ahora, en que el mundo, lleno de espíritu anticristiano, necesita palpar los heroísmos evangélicos. ¿Por qué hemos de vivir en continua claudicación, reduciendo las más sublimes verdades del Evangelio acerca de la virtud a los estrechos límites y a las raquíticas dimensiones de la razón inferior? Podría daros argumentos innumerables para moveros a que siguierais siempre eso que hemos llamado la razón superior. Pero como seguramente, mientras habéis estado oyendo exponer esta doctrina, los habéis estado formulando vosotras en vuestro interior, me limitaré a insinuaros algunos. El primero de todos ha de ser que para eso nos ha dado Dios las criaturas. El designio de Dios es que todas nos ayuden a ir a Él y que nosotros las utilicemos del modo más generoso para ese fin. El segundo es que así convertimos todas las cosas en eficaces y fructuosas misericordias del Señor y no hacemos de ellas misericordias frustradas. El tercero es que, si nos guiamos por la razón inferior, nos pasaremos la vida profanando las misericordias divinas en lo que tienen de más santificador. El cuarto es que, si de veras deseo unirme a Dios, no tengo otro camino. De modo que renunciar a guiarnos por la razón superior en el uso de las criaturas es renunciar a la unión divina. El quinto sea haceros notar que eso es lo que nos pide el corazón. Ese deseo que Dios ha puesto en nosotros de buscarle a Él, de encontrarle, de poseerle con la unión más íntima, que otra cosa es, sino un impulso interior que nos lleva a recorrer santamente las sendas de la vida presente, convirtiendo en alas del alma a todas las criaturas que nos rodean. Y por último, pensemos que, si no nos resolvemos a vivir así, llevaremos una vida llena de sacrificios inútiles. Andaremos siempre angustiados y doloridos porque no se hacen nuestros gustos, porque se nos contraría en nuestras aficiones, porque se toca a nuestra honra, porque se nos ocasionan molestias. En una palabra, porque nos quitan nuestros ídolos, y nuestra vida será muy amarga, pero con una amargura sin fruto, pues estos no son sacrificios que hacemos por buscar a Dios, sino sacrificios que nos encontramos en el camino cuando nos buscamos a nosotros mismos. ¿Comprendéis ahora que las palabras de San Ignacio que estamos meditando bastarían para santificarnos? ¿Os resolvéis a seguirlas? Respondédselo al Señor con toda la verdad y con toda la generosidad de vuestro corazón.